Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Otra vez, me toca tomar decisiones. Me tengo que inventar razones que parezcan lógicas. Convencer a todos esos pensamientos de que irme ha sido lo correcto y lo mejor fue terminar. Pero eso no es verdad. Yo quisiera irte a buscar. Decirlo todo y de algún modo cerrar la herida que aún lastima, no soltarte hasta volverte a enamorar. Y darte todo lo que hizo falta, contar la historia jamás contada, saber si existe alguna posibilidad. Pero no sé si al llamar contestarás. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. En esta tarde lluviosa en Amecameca, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a nuestra operadora, que sin ella esta magia no sería posible. Y antes de pasar con nuestro invitado, que ya saben que aquí siempre tenemos invitados de lujo, ahorita vamos a pasar con el invitado del día de hoy, pero antes te quiero recordar nuestros contactos para que puedas enviarnos mensaje, para que puedas llamarnos y participar. El número de teléfono es 5540261814, ese es el WhatsApp, el 597978-5252 es el número en cabina. Nos encuentras como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto en nuestra página de internet www.lavoladora.org. Y bueno, pues vamos a espérenme antes, porque si no después me voy a quedar en la mitad. Vamos a hacer nuestros anuncios parroquiales del día de hoy, anuncios parroquiales en miércoles. Recuerda que llega el de octubre 2025 a la región de los volcanes. ¿Qué es esto? Este festival que durante todo octubre se mueve por México. Y nuestra región será parte de esta red de cine de no ficción. Desde Tepetlixpa hasta Tlalmanalco. Y van a estar en el Museo Casa de Madera, en la Casa del Pueblo de Amecameca, en la Casa Cuauhtemal, en la Casa de San Antonio Alzáter, Casa de Cultura, en el Café Chapitel Galería, en el Café Mocali y en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Recuerda ver la información completa en la página de Facebook de La Voladora para que puedas conocer los horarios y los documentales en qué lugar se van a estar presentando. También queremos mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Recuerda que son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Sus servicios profesionales los ofrecen básicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México. Sin embargo, gracias a la tecnología, pueden atenderte en cualquier lugar del país. Puedes encontrar su página de Facebook como tu asesor en contabilidad. También recuerda que tenemos esta campaña con nuestros amigos de Campi para quienes son rescatistas o simplemente les gusta ayudar a los perritos y a los gatitos. Campi está ofreciendo precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a los que más lo necesitan. Y seguramente ya con mis otros compañeros has escuchado en diferentes programas que estamos cumpliendo 25 años como esta radiodifusora comunitaria La Voladora. Y este sábado 18 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, tendremos una transmisión especial desde el kiosco municipal de Amecameca. Celebramos juntos y juntas los 25 años de la radiodifusión libre y comunitaria. Los esperamos aquí en el parque, en el kiosco, este sábado. No se lo pueden perder. Tenemos cosas súper interesantes para ustedes. Y por supuesto, vamos a estar todos nosotros ahí para poder convivir con ustedes un ratito. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado de super lujo. Gracias, Sergio Juárez. Hola, ¿qué tal, querido Tony? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, aquí, gustoso de estar contigo esta tarde. Desde las lejanas tierras de San Luis Potosí. Sí, no estamos tan lejos, pero... ¿No estamos tan lejos? No. Ok, bueno, voy a hablar un poquito de ti con esto que tengo aquí, que me enviaste. Facilitado certificado en diversos sistemas de herramientas para lograr una vida saludable y plena. A lo largo de 30 años se ha desempeñado como profesor, gestor cultural, director, diseñador de programas educativos en escuelas profesionales de música, instructor de varios estilos de yoga y desde hace 9 años es facilitador del sistema de Access Consciousness, que cuenta con clases y actividades en más de 170 países. Además, se especializa en trabajar con comunidades específicas en áreas de liderazgo, personas neurodivergentes, adultos interesados en su bienestar físico y mental, madres de familia, terapeutas, técnicas de manejo de estrés en empresas, capacitación de personal en ventas, entre otras muchas áreas de aplicación de las herramientas para el manejo de las emociones y el bienestar. Tenemos, como siempre, un gran invitado que es todo un estuche de monerías. Todo un estuche. Bonito, qué bonito sonó eso de que soy un estuche de monerías. Eres todo un estuche de monerías. Sí, sí, lo soy. Eres todo un estuche de monerías, querido Sergio. Y bueno, pues, platícanos cómo es que llegas desde... Pues con todo este currículum en la educación, en la música y ahora con estas herramientas de bienestar. ¿Cómo pasas de un lugar a otro? Pues fíjate que esto empezó como una búsqueda desde muy temprano, desde una edad muy temprana, como una búsqueda de sentido en mi vida. Al parecer no fui un niño normal, al parecer... Ni eres un adulto normal tampoco. Ni soy un adulto normal tampoco. Entonces, yo recuerdo desde muy temprana edad estar como buscando algo más allá de lo que percibía con mis sentidos, algo más allá de lo que veía. Y eso algo más, pues, lo fui encontrando en diferentes lugares desde muy pequeño, en las artes marciales, en el karate, en la naturaleza, en la música, y más o menos a los 16 años me fui a 17 años me fui a estudiar a un conservatorio ya formalmente, y a partir de ahí ya viví lejos de mi familia, lejos del entorno familiar. Entonces pues de alguna forma había que salir adelante en esto de la vida, y para mí fue muy natural como el darme cuenta de que la vida no solo se trataba de lo que para muchas personas se trataba, que era como subsistir o ganar dinero o tener éxito en ciertos lugares de la vida, sino que más bien se trataba como de pasártela bien, de estar bien en este lugar, en este planeta. Y en esa búsqueda, pues, digamos que una gran parte de mi vida fue el hedonismo, el disfrutar de todo lo que hacía. Y desde ahí empecé a invitar a otras personas a ver la vida así, con gusto, con ganas por vivir, con ganas por estar bien. Y para mí fue muy importante esta cosa del estar bien. Y desde ahí empecé a buscar cómo yo podía estar bien. No siempre lo lograba, a veces había que hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, ir en contra de los propios deseos, de los deseos estos básicos de cuando eres adolescente, de cuando te quieres quedar con una persona, pero sabes que ya con esa persona ya no puedes estar y que puede ser doloroso. Y aunque no tenía herramientas, yo seguía mi propio saber. Ahora lo sé, pero en su momento pues era muy doloroso. Entonces fui buscando estas herramientas también porque en mi trabajo como gestor cultural, como educador, como director de programas educativos, pues había muchos conflictos también al trabajar con padres de familia, con comunidades específicas. Pareciera como una cuestión natural en la humanidad, que donde hay personas hay conflictos, porque pues cada uno tiene intereses diferentes. Entonces, desde este espacio como educador, como director de una escuela, pues empecé a profundizar más en el tema de la resolución de conflictos, y al final me daba cuenta de que todo se trataba de que las personas tenían diferentes puntos de vista. Simplemente era eso. Entonces, es imposible hacer que una persona tenga tu punto de vista, porque por eso es tuyo. Claro. Y de una manera natural fui gestionando estos conflictos, y se me daba muy fácil, se me dio muy fácil. Entonces luego me dediqué al yoga profesionalmente, y ahí pude explorar más la psique, la forma en la que la gente funcionaba, y también en relación a su propio cuerpo. Y me di cuenta de que los cuerpos también eran un gran aliado. Entonces, toda esta exploración y esta búsqueda tuvo mucho sentido cuando me dediqué a Access Consciousness, porque Access es un sistema que incluye todo, incluye al cuerpo, incluye al dinero, incluye las relaciones, te incluye a ti mismo, incluye todo, todo lo que forma parte de tu realidad y de tu vida. Y entonces, pues te acabo de hacer un breve resumen de una búsqueda de varias décadas en la que ahora me siento como pez en el agua, porque de esto es de lo que se trata lo que hago todos los días de mi vida, desde hace 8 años o más, pero claro, con las herramientas de Access, 8 años. Claro, fíjate que es bien interesante porque en términos generales estudiamos algo o comenzamos nuestra vida dedicándonos a una cosa y después vamos incorporando otras. Algunos dejamos por completo lo que hicimos como una licenciatura y nos incorporamos algo diferente, y otros, como tú lo has hecho, ha sido ir creando un nuevo sistema, un sistema propio a partir de herramientas que pueden resultar diversas, pero que al mismo tiempo se van complementando. Y eso está súper rico. Vamos a ir rápidamente a un corte y ahora regresamos para que hablemos de este tema de las relaciones y veamos qué es lo que te funciona a ti. Vamos rápido a un corte y regresamos. Ok. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Sabes bien que todos nos equivocamos, sin darnos cuenta lastimamos a quien más quieres cuidar. Ya lo sé, que eso no me quita lo idiota, que camine las cuerdas flojas sin saberme equilibrar. Tengo tanto que arreglar. si pudieras escuchar. Decirlo todo y de algún modo cerrar la herida que aún lastima y no soltarte hasta volverte a enamorar. Y darte todo lo que hizo falta, contar la historia jamás contada, saber si existe alguna posibilidad. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, querido Sergio, estábamos empezando a comernos el tema fuera del aire y no lo podemos permitir. No, por supuesto que no. Porque si no nos vamos ahí. El tema de hoy, bueno, yo llevo unos 3 meses quizá dándome cuenta de que no, pues que le he entrado a muchos trabajos personales, pero el de las relaciones me hago bien mensa. No, o sea, le doy la vuelta, bueno, así tantito, bueno, un poquito no. Pero claro, tú sabes que cuando le haces una petición al universo, él no dice, ay, bueno, ya no quieres, no, ya vas. O sea, ya lo pediste, ya se va. Ya no se va a detener. Y entonces definitivamente han pasado muchas cosas en los últimos 3 meses con el tema de las relaciones en mi vida. Entonces cuando ayer me dijiste los posibles temas que podríamos hablar, pues relaciones, y esto me encanta. ¿Qué es lo que a ti te funciona? ¿Cómo es eso, Sergio? ¿Qué es lo que a ti te funciona? ¿Qué te funciona a ti? Mira, algo que observé desde hace mucho tiempo también es que en esta realidad, en esta época en la que estamos viviendo, mucho del tema de las relaciones se enfoca en la mirada hacia el otro. Uh-huh. O sea, casi todas las metodologías te hablan de lo que tienes que buscar, de las características que tiene que tener la persona con la que encuentres la posibilidad de una relación, que es hacia afuera, hacia donde habría que tener como mucha claridad. Y lo que yo observo es que cuando tú volteas a ver hacia adentro, hacia ti, y como una metáfora, ¿no? De hacia adentro, porque en realidad no es que haya adentro y afuera, es una metáfora solamente. Cuando tú volteas a ver hacia ti y entonces te empiezas a hacer ciertas preguntas, tú empiezas a tener mucho más claridad respecto a lo que tú quieres en tu vida. Entonces, las relaciones, igual que pues todo lo que hay en tu vida, pues es algo que tú estás creando. O sea, no hay relaciones que te tocaron. Claro. Todas las relaciones. ¿No me la mandó Diosito? No te las mandó para aprender. Okay. Sí, porque esa metáfora o esa idea de que las relaciones son para aprender, hijo su, ¿a quién realmente le está funcionando? No. ¿A cuántas personas que han seguido este patrón, a cuántas les ha funcionado? Porque te la puedes llevar la vida entera. Claro. Y no quiero decir que no vas a aprender en una relación, claro, pero estamos aprendiendo siempre y en todo lugar y en todo momento. Entonces, ¿qué tal que dejamos de ver a las relaciones como una escuela y empezamos a verlas de una manera diferente? Y esa forma diferente es la que te estoy diciendo, es como algo que nosotros estamos creando. O sea, uh-huh. Si tú estás creando una relación con una determinada persona y desde el inicio omites ver ciertas características, ciertas cosas en esa persona, pues eres tú el que las está omitiendo. Claro. ¿Sí? Si tú no quieres ver que la persona tiene ciertas características por estar viendo solo las que a ti te gusta ver, uh-huh. que es la visión romántica, uh-huh. entonces dejas de ver una gran parte de lo que la persona es, porque la persona es una totalidad. Claro. Entonces, en este sentido, tú estás creando una relación basada en tus propios puntos de vista. Y tus puntos de vista están creando esa relación desde donde tú crees que va a funcionar para ti. Pero esa forma de crear relaciones, al final, nos va a poner otra vez en la misma posición, en la cual el otro va a ser el culpable de lo que no funciona en la relación. Claro. Cuando en verdad es mucho más empoderador, ya que está tan de moda esta palabra, es mucho más empoderador el hecho de darte cuenta de que frente a ti tienes a una persona completa, uh-huh. y que si no la rasuras, entonces empiezas a crear relaciones que funcionen para ti. Entonces, una de las preguntas que me gusta compartir con las personas que quieren hablar sobre el tema de las relaciones es, ¿Qué es lo que yo verdaderamente quiero en una relación? Claro. Y creo que ese, al menos para mí, y lo sé, y lo he visto, y lo he hablado con algunas personas. Justo hace algunos días Elena me decía, es que, ¿qué quieres? Y yo, no tengo idea. ¿No? O sea, no tengo idea. Y si no tengo idea, pues no voy a crear algo que pueda ser duradero, que pueda ser de contribución, o sea, porque no tengo idea. Pero, a ver, eso que dijiste me encantó porque qué maravilla, ¿no? Saber que no tienes idea. Claro, claro, empiezo desde ahí, no sé. Exactamente, ese es un buen punto de partida para la creación de una relación, porque desde ahí podemos incluir otra pregunta, es ¿qué me gustaría crear a través de una relación? Claro. ¿Qué me gustaría a mí crear a través de una relación? Y entonces cuando tú lo tienes claro, ¿qué crees? Empiezan a aparecer las personas que te van a mostrar eso. Porque muchas personas creen que quieren una relación, pero en realidad lo que quieren es otra cosa. Claro. ¿Sí? Eso que quieren lo maquillan como una relación para esconder lo que verdaderamente quieren. Entre esas cosas, pues probablemente está el controlar a alguien. Uh-huh. ¿No? Entonces, quiero una relación. ¿Verdad? ¿Quieres una relación o lo que quieres es tener control sobre una persona? Claro. Y yo sé que al decirlo y al mostrarlo de esta manera suena muy crudo, pero hay algo en Access Consciousness que se llama la facilitación verbal. Y la facilitación verbal o energética es una forma en la que descubres lo que tú quieres. ¿Sí? La facilitación verbal te muestra eso que tú verdaderamente quieres. Y también te muestra las mentiras de lo que tú crees que quieres. Porque probablemente muchas personas han creado relaciones basándose en los puntos de vista de alguien más, por ejemplo. Claro. Y no te das cuenta que todas tus relaciones las has estado creando basándote en los puntos de vista de tu familia, por ejemplo, ¿no? Para uh-huh. darle gusto a tu familia. Y entonces había muchas personas que eran una súper contribución para ti, pero no las elegiste para crear una relación porque sencillamente no iban a ser bien recibidos o aceptados por el entorno familiar. Y entonces el no saber qué es lo que quieres es un buen punto de partida porque entonces ya sabes lo que no quieres. Uh-huh, claro. ¿Sí? Claro. Estoy leyendo por aquí lo que están poniendo. Sí, justo eso. A ver, vamos ahí. Aquí dice, bueno, Almita dice, gracias por transmitir, escuchándolos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos hasta Villahermosa, en donde también está lloviendo. Entonces, no solo es en Ameca, chicos. Adriana dice, excelente. Berry Núñez dice, y entonces, si no tienes idea de dónde partes. Pues partes de la pregunta que compartí ya, es ¿qué me gustaría a mí crear con una relación? ¿Cuánta gente creen que se hace estas preguntas, chicas, chicos? No, pues ninguna. Casi nadie, ¿no? Sí. Entonces, probablemente muchas de las relaciones que has creado en tu vida las has creado por la atracción, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú te dejas guiar por la atracción física, mental, emocional, actitudinal de las personas, entonces quizás eso es funcionar en piloto automático, porque uh-huh. porque la atracción es inconsciente. Claro. Cuando tú te haces la pregunta, ¿qué es lo que a mí me gustaría crear a través de una relación? Entonces empiezas a tener claridad tú. Y entonces ya no predomina en tu vida la variable de está buenísima o está buenísimo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya no es un factor que defina la creación de tus relaciones. Y no estoy diciendo que está mal tener relaciones con personas que tienen cuerpos estéticamente perfectos, ¿no? Claro. O cercanos a un ideal de esta época. No estoy diciendo que esté mal eso o que esté bien. Simplemente es, ¿eso va a crear la relación que tú quieres? Claro. Fíjate, Sergio, que justo antes de entrar al aire platicaba con alguien que hace poquito vi un video en donde este terapeuta decía que científicamente está comprobado que las relaciones que están basadas en un mayor porcentaje en el amor no funcionan. Y las que están basadas en otros elementos tienen mayores posibilidades de funcionar, ¿no? O sea, o de perdurar en el tiempo. Y bueno, por supuesto tiene que ver también aquí el tema del enamoramiento, que es el peor momento en el que tú te podrías casar cuando estás en el enamoramiento, porque justo es lo que estabas diciendo, ¿no? Pero ¿cuánto nos compramos esta idea de solo el amor es lo importante y dejamos de ver todo lo demás, que es lo que en verdad construye la relación? Maravilloso. Padrísimo. Sí, lo que acabas de decir es padrísimo. Ahora, esto no excluye el crear relaciones románticas, claro. Chicos, chicas. Sí, porque, o sea, si tú tienes claro de que lo que quieres es una relación romántica, pues entonces crea una relación romántica, pero no la crees con miras a que eso va a ser a lo mejor una relación con otras características. Claro. Sí. A lo mejor una relación romántica te va a funcionar para eso, para crear una vida desde el romanticismo. Pero cuando el tema viene cuando tú quieres direccionar esa relación a un ámbito diferente de tu vida, y entonces ya no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque basar tus elecciones en las ideas románticas, lo que va a crear es algo que tiene que ver con ese espacio. ¿Qué es el romanticismo? Básicamente es un estado de idealización. Es uh-huh. decir, no estás viendo a la persona, estás viendo lo que tú quieres ver. Claro. Y esa idealización es la que va a crear una realidad en esa relación que tiene que ver con esa idealización. Sí, solo ajá. con ese punto. No exacto. veo todo lo demás. No estoy viendo todo lo demás. Y entonces mucha gente hemos funcionado de esta manera, y me incluyo, por supuesto. Por dos. Creando relaciones desde lugares de nuestra vida en los que creemos que estamos enamorados, pero en realidad lo que estamos haciendo al crear una relación de esta manera es basarnos en tres aspectos, básicamente. En Access Consciousness se habla mucho de las relaciones, hay toda una especialidad en la que tenemos muchas herramientas para abordar las relaciones, pero en Access Consciousness se dice que hay tres tipos de personas. En este planeta. Uh-huh. Las que crean relaciones desde... Bueno, lo voy a decir como se dice en Access y luego voy a explicar un poquito a sí, claro. cada una de ellas. ¿Sí? Los viajeros de la entrepierna, los viajeros del corazón y los viajeros de la mente. O sea, un viajero de la entrepierna básicamente está tomando decisiones desde la sexualidad, desde la atracción sexual. Un viajero del corazón básicamente está tomando decisiones desde la idealización emocional romántica. Y un viajero de la mente lo que está haciendo es excluir todas las demás y pensar únicamente que le conviene o no le conviene crear una relación con tal o cual persona. Por ejemplo, las personas que crean relaciones desde el estatus, ¿no? Claro. Ah, es que tiene mucho dinero y entonces mentalmente eso satisface la necesidad o la carencia que yo tengo de ser protegido o protegida. Vas y la creas y después resulta que la persona, aunque sí tenía mucho dinero, pues era un tacaño y entonces claro. tiene mucho dinero, pero no lo comparto contigo. Sí, no entonces, es generoso. Exacto, no hay generosidad. Entonces, cada persona vamos creando relaciones desde ahí hasta que estamos dispuestos a reconocer que somos nosotros y nuestros puntos de vista los que están creando la relación. No nos están haciendo nada, no nos está sucediendo, sí. no nos está pasando, la estamos creando. Sí, no es una prueba de Diosito, no es tu cruz. No es una escuela. No, o sea, y además lo otro que creo que es importante señalar, el otro nunca es el culpable, ni yo soy el culpable. O sea, estamos co-creando esto. Entonces, ambos ponemos de los dos para lo que está surgiendo, pero porque me parece que a veces llegamos a este lugar en donde es que si él no hubiera hecho o si ella no hubiera hecho, o sea, llegamos a este lugar en donde el otro es el responsable o el culpable de lo que pasa o de lo que no pasa. Exacto, esa es la visión que te decía al principio de estar viendo hacia afuera. Uh-huh. O sea, cuando tú estás viendo lo que el otro hace, lo que el otro no hace, lo que el otro dijo, no dijo, lo que a muchas veces lo que el otro hace o dice ni siquiera tiene que ver contigo, tiene que ver con su propia historia. Entonces, ¿qué? Ver la vida desde la culpa, entonces es una forma en la que nos excluimos y vemos siempre hacia afuera. Ver la vida o ver cualquier cosa que hacemos en la vida desde la responsabilidad de nosotros con nosotros mismos, entonces nos pone en el punto de que, bueno, fuimos nosotros quienes elegimos a la persona con la cual creamos esa relación. Y mira, es bien importante tener claro esto, porque si lo que vas a crear es una relación de un tipo y funciona para ti, entonces la otra persona también tiene que tener claro esto, porque se vale en las relaciones, se vale crear lo que funciona para ti. Claro. Uh-huh. Porque si no estás creando lo que funciona para ti, entonces invariablemente vas a tener que tensar tanto tu aguante que en algún momento vas a terminar cansándote. Claro, y truenas tú y truena la relación. Sí. Entonces, hay muchas herramientas para tener más claridad sobre esto y para crear relaciones que funcionen para ti. Por eso se llamaba así esta entrevista, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que funciona para ti? Claro. Oye, Sergio, aquí hay una pregunta. Dice, ¿puede ser viajero de dos tipos o de los tres tipos? Sí, puedes ser viajero de los tres. El asunto cuando eres viajero de los tres es que tienes triple ración de inconsciencia. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes triple ración de inconsciencia, entonces hay que hacerse más preguntas porque tus puntos de vista crean tu realidad. Entonces, cuando tú estás creando tu realidad desde la inconsciencia, no sabes, o más bien, no es que no sepas, es que no tienes control sobre lo que estás creando, ¿sí? No estás presente en tu vida cuando estás creando, entonces claro, pareciera como que te están haciendo a ti. Claro. ¿Ah? Porque, por ejemplo, a ver, tú te sientes atraída sexualmente, emocionalmente y mentalmente por una persona. Uh-huh. Claro. ¿Ah? Ok, esa persona va a generar lo mismo en otras personas. Claro. Entonces imagínate la confusión que tú tengas cuando reconozcas que hay otras personas que también se sienten atraídas hacia tu persona por cualquiera de estas tres o por las tres en sí mismas. Uh-huh. Entonces eso va a crear mucha confusión en ti. Si tú no estás por encima de esas tres, y no estoy diciendo que hay que excluirlas, si tú no estás por encima de todo eso, entonces cualquier cosa que ponga en riesgo la satisfacción de cualquiera de las tres áreas, entonces te va a poner en alerta. Claro. Y eso va a crear una incomodidad en tu relación. Claro. A ver, Sergio, aquí ya me surgieron 50 preguntas a mí, obviamente. Okay. Entonces, son estos tres viajeros, ¿no? Sí. Y cuando yo descubro en cuál estoy, ¿no? O sea, cuál es mi favorito, o el que predomina, porque yo sí creo que cuando hablamos de esto es todos tenemos de todo, pero solo en diferente grado. Sí. Eso creo yo. Entonces, cuando yo descubro cuál es el que predomina, puedo tener mucha más claridad de cómo me estoy moviendo con el otro. Y a partir de ahí elegir. Sí, y también puedes reconocer en qué estás basando tus elecciones. Uh-huh. Que eso es lo más importante de todo. O sea, hay muchas cosas que estás tomando como decisiones en tu vida que están basadas en alguno de estos tres aspectos. Claro. Y esos tres aspectos no crean un futuro grandioso. Claro. Ajá. Esos tres aspectos son el espacio de la inconsciencia. Hay muchas otras cosas que puedes hacer a la hora de crear una relación y o de no crearla también. Ajá. Uh-huh. Porque es lo que decíamos hace ratito, o sea, a lo mejor tú te basas en la idea de que la persona tiene mucho dinero y resulta que es una persona que no es generosa. Entonces tú vas, haces todo lo que hay que hacer para poder tener una relación y cuando lo conoces, cuando te das cuenta de la plataforma desde la que esta persona funciona, pues entonces tú te llenas un chasco, pero en realidad quien creó la relación fuiste tú. Claro. ¿Por qué? Porque no tuviste conciencia. Hay algo que está por encima de estas tres áreas que les mencioné o que mencioné, uh-huh, que es la conciencia. La conciencia es darte cuenta. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Claro. Y el darte cuenta es, ok, yo puedo crear una relación basada en lo sexual, simplemente. Uh-huh. Y dejar que la relación evolucione, si es que va a evolucionar. Claro. Pero entonces a una relación de ese tipo no le voy a exigir algo que no me va a dar. Claro. Porque el origen desde donde fue creada fue ese espacio. Y entonces, en vez de pelearme con esa relación porque no me está dando lo que espero que me dé, pues mejor la disfruto. Claro. ¿No? Y entonces, si esa relación dura un año, dos, 10, los que sea, entonces esa relación va a ser una relación nutritiva para mí y para la otra persona. Pero si yo le empiezo a exigir a esa relación, por ejemplo, una relación basada en lo sexual, que empieza a comportarse como una relación social, por ejemplo, uh-huh, una relación en la que vamos a hacer inversiones financieras, en las, uh-huh, que vamos a tomar relación, decisiones juntos, decisiones de vida a largo plazo, pues entonces algo no estoy entendiendo yo. ¿Por qué? Porque le voy a empezar a pedir a la persona cosas que en un principio no le estaba pidiendo, porque lo que estaba pidiendo era otra cosa. Claro, y que no tiene ningún sentido. ¿No? No tiene ningún sentido. Entonces, tú quieres crear una relación que funcione en tu vida para la creación a largo plazo, entonces hazte preguntas. Hay muchas preguntas que puedes hacer para las relaciones. Ok, a ver, entonces ahora cuéntanos cuáles son las preguntas que podemos hacer, porque yo ya aquí también iré tomando nota. Bueno, tengo una clase, por cierto. Ok, me encanta. Ahorita nos dices tu clase, espero que sea en línea para que los que no estamos en San Luis Potosí podamos ir a tu clase. No, bueno, tú sabes que como facilitador de Access hay muchas formas de abordar los espacios energéticos de creación en la vida. Y muchos de estos no necesariamente tienen que ser el tema específico de las relaciones, ¿no? O sea, todas mis clases, en todas mis clases, el objetivo es la conciencia, es tener conciencia sobre cómo estoy creando yo mi vida. Probablemente abordemos un tema que tenga que ver con el dinero y cambie todo lo que la estructura desde la cual estás creando relaciones, ¿no? Claro. Probablemente abordemos un espacio energético que tenga que ver con el cuerpo y cambie todo lo que tiene que ver en tu vida con el dinero. ¿Por qué? Porque así es como funciona la conciencia. Claro. Entonces, pues hay muchas preguntas que podemos hacer para casos puntuales, pero básicamente estas dos que ya te compartí hace ratito son las principales. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero en una relación? Y no esperar que la respuesta venga inmediatamente, porque a lo mejor van a tardar algunas respuestas en venir, pero ¿qué es lo que yo quiero en una relación? Y de esa respuesta que tú tengas para ti misma, van a empezar a surgir muchas otras más. ¿Por qué? Porque van a empezar a aparecer las personas con las cuales puedes tener una relación. Claro. Entonces, Tony de la Mora. Dime, ya me dio miedo. ¿Qué es lo que quieres crear tú? Fíjate que justo ahorita que estabas hablando de esto, sí me doy cuenta cuántas veces he iniciado iniciado relaciones a partir solamente del tema sexual, ¿no? O sea, solamente desde esta área, y obviamente las cosas que pasaron pues tienen que ver con eso. Y algunas estuvieron súper divertidas, otras no tanto. Pero sí es como esta claridad de, a ver, ¿y ahora qué? Y hace poco hablaba yo con alguien y me decía, es que no te gustaría tener una pareja, y en realidad mi respuesta fue no. O sea, a mí me gustaría tener un compañero de aventuras, ¿sabes? No esta idea de pareja de entonces después para que vivamos juntos y ya, ¿no? O sea, sino es como, quiero una relación con un compañero de aventuras, con alguien con quien poder disfrutar como todas estas otras cosas que para mí son importantes. Más allá de vivir o no vivir con alguien, que creo que de repente cuando hablamos de pareja, o al menos lo que yo escucho de mucha gente, es que cuando se plantean tener una pareja, su enfoque está, y entonces vamos a vivir juntos y vamos a hacer todo juntos. Sí. O sea, para mí es como por ahí no. Ajá, claro. Esa es una idea y esa es una forma, pero no es la única. Claro. Entonces, otra pregunta que compartiría contigo es, ¿qué es lo que tú sí estás dispuesta y qué es lo que tú no estás dispuesta a aportar a esa relación de pareja? Eso me encanta. Justo platicar. Te digo que yo desde que dije ya voy a entrarle al tema, han pasado mil cosas. Algunas han estado horribles, otras han estado muy divertidas con el tema de la pareja. Y justo esto también platicaba estos días, el cómo estamos en un lugar acostumbrados a pedir lo que queremos de la pareja, pero no nos hemos dado el chance de decir, ¿y yo qué ofrezco? ¿No? O sea, ¿yo qué? No el otro qué, sino ¿yo qué? Y que esto me regresa a lo que hablabas hace rato de, tiene que empezar conmigo. O sea, no es afuera, soy yo. Es yo cómo lo hago, yo qué estoy haciendo. Todo esto que yo quiero a lo mejor, o yo lo veo como, quiero que el otro me dé, ¿qué tal que me lo comienzo a dar yo? Y después lo puedo compartir. Sí, y luego hay muchas herramientas también ya cuando estás con las personas en las relaciones que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con el dinero, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el cotidiano, ¿no? Por ejemplo, hay un espacio energético que son los cinco elementos de la intimidad. Ay, los amo. Access Consciousness, sí, padrísimo, porque te dan mucha claridad. En Access Consciousness no se habla mucho del amor. No porque esté mal, sino porque hablar de amor es muy confuso, ya que cada persona tiene un concepto diferente del amor. No, es decir, no hay una sola forma o plataforma claro. en la cual podamos estar hablando de lo mismo. Entonces, la claridad la podemos tener a través de otros espacios energéticos. Uh-huh. Entonces, hay un espacio energético que se llama los cinco elementos de la intimidad. Los voy a mencionar solo claro. para ponerlos ahí, pero no cada uno en sí mismo da para clases y clases y clases, ¿no? Entonces, estos elementos son la gratitud, la permisión, la vulnerabilidad, la honorabilidad y la confianza. Entonces, cuando tú encarnas estos espacios energéticos, no los encarnas para el otro, los encarnas porque tú eres ese espacio energético. Claro. Entonces, cuando tú lo estás haciendo, tú estás haciendo la gratitud y la otra persona no, te voy a mostrar algo que probablemente a muchas personas les haya pasado, ya sea en un sentido hacia allá o hacia acá. Uh-huh. Cuando tú eres la gratitud, no hay juicio. Uh-huh. O sea, la gratitud simplemente es el espacio en el que no hay juicio, ¿no? Uh-huh. No es algo complicadísimo que tienes que trabajar. No. La gratitud es el espacio en el que no hay juicio y estás agradecido por la presencia de la otra persona en tu vida. Esa es la gratitud. Entonces, cuando tú funcionas desde la gratitud, tú eres un espacio en el que, vamos a poner este símil, es como si estuvieras en un espacio con mucho oxígeno. Ok. Oye, entonces, Sergio, te voy a tener que detener ahí para okay. que hagamos una pausa. Y regresando, nos terminas de platicar esto, porque me parece que si nosotros comenzamos a utilizar estos elementos con nosotros, en automático lo vamos haciendo con el otro y entonces vamos creando relaciones mucho más grandiosas. Y pragmáticas. Y pragmáticas, claro. Pero vamos rápidamente a un corte y ahora regresamos. Vale. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Ya lo sé, que eso no me quita lo idiota, que camine las cuerdas flojas sin saberme equilibrar. Tengo tanto que arreglar. Si pudieras escuchar, decirlo todo. De algún modo cerrar la herida que aún lastima y no soltarte hasta volverte a enamorar. Y darte todo lo que hizo falta, contar la historia jamás contada, saber si existe alguna posibilidad. Lástima no soltarte hasta volverte en amor. Y darte todo lo que hizo falta, contar la historia jamás contada, saber si existe alguna posibilidad. Tengo tanto que arreglar, pero no sé si al llamar. celular. Contestarás. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Y vamos a ir, este es nuestro corte, no digo nuestro espacio más pequeñito, así que le vamos a poner turbo a Sergio para que nos termine a hablar de la gratitud y y pues nos llevemos la mayor información. Cuéntanos, Sergio, termínanos de decir de esto. Voy a mostrar lo que es la gratitud como uno de los 5 elementos de la intimidad. La gratitud es como un espacio en el que hay mucho oxígeno, ¿sí? No hay nada de contaminación, no hay smog, no hay polución. Entonces, hay personas que están acostumbradas a vivir en lugares con mucha contaminación. Y para ellos pues ya es lo normal, lo común. Y cuando van a espacios con mucho oxígeno, se sienten mal, se marean, se ponen mal. Entonces se les sube la presión y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay una persona que funciona desde la gratitud, es como eso, como un espacio con mucho oxígeno. Entonces, si tú estás acostumbrada como persona, o acostumbrado, al smog, a la contaminación, a los malos olores, y de repente llegas con una persona que es mucho oxígeno, pues eso no tiene la densidad a la que tú estás acostumbrado. Y entonces empiezas a interpretar todo eso como algo malo y negativo. Entonces hay mucha gente que no está acostumbrada a crear relaciones con personas que funcionan desde la gratitud. Esas personas que funcionan desde la gratitud no les gustan los conflictos, no les gusta tener broncas que no son necesarias, no se encienden por cualquier cosita a la primera. Y entonces estas personas que quieren contaminación, tocan un botón, otro. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a la densidad y creen que solo la densidad es lo que está creando la relación. Entonces, cuando tú estás haciendo la gratitud o alguien con quien tú estás está haciendo gratitud, no se siente como nada. Y entonces muchas personas que quieren drama en sus vidas no están acostumbradas a crear esto como una relación desde la gratitud. Cuando tú tienes una relación y hay gratitud, entonces empieza a dejar de haber fricción innecesaria. Y empieza a dejar de haber muchas cosas que en otras relaciones son el pan nuestro de cada día. Entonces, por eso es bien importante preguntarse, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Quiero una relación basada en la densidad, en los sentimientos exacerbados, en las emociones exacerbadas, en el drama, en el conflicto, o quiero una relación desde el espacio de la gratitud, de la permisión, en donde yo voy a honrar a la otra persona y la otra persona me va a honrar a mí? ¿Te fijas? Te voy diciendo todo esto y suena como aburrido, ¿no? Sí, claro. Porque la gente no quiere, en general, una relación desde ese lugar. Entonces, es bien importante hacernos esta pregunta, porque esto nos va a dar a nosotros la claridad de dónde estamos parados y dónde estamos funcionando. Los 5 elementos de la intimidad son para que tú los encarnes, para que tú los seas tú contigo, y desde este lugar entonces los puedas compartir y ser con alguien más. Claro, y digo, igual como con todas las herramientas, es primero para mí y después ya puedo llevarlo afuera. No es afuera, o sea, no es voy a cambiarlo al otro. Es primero es conmigo qué es lo que tengo que ir moviendo, que tengo que ir cambiando. Sí, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero? ¿Quiero drama? Pues, ¿qué crees? Entonces vas a crear relaciones basadas en drama. Claro, y está bien, es una posibilidad. Sí, exacto, pero entonces ya lo tienes claro, es que quiero una relación basada en el drama. Perfecto, pero la pregunta te dio la claridad a ti. Claro. Y eso es bien importante a la hora de crear relaciones. ¿Por qué? Porque eso va mostrándonos el escenario desde el cual podemos crearlas. No está mal, no está bien. Yo no dije que estaba mal vivir en el smog. Ni dije que estaba bien vivir en la gratitud. Claro. Es una elección. Es una elección de cada uno de nosotros. Pero lo que no podemos es pedirle al otro que funcione de una manera en la que probablemente no va a funcionar. Porque somos nosotros los que queremos eso. Claro. Claro, al final del día es, yo tengo que tener la claridad conmigo para que, y el otro, lo ideal es que tenga la claridad consigo, y entonces ya podemos comenzar a crear algo diferente. Y eso en Access se llama creationship. Creationship es una palabra en inglés. En Access se combinan muchas palabras o se inventan muchas palabras, pero la traducción al español sería, no es una relación, sino es una relación creativa. Entonces la propuesta es que, pues si tú estás buscando más conciencia en tu vida, incluyas o por lo menos te hagas la pregunta, ¿me gustaría tener una relación creativa? Porque una relación creativa, en principio, está basada en el espacio de los cinco elementos de la intimidad. Claro. Y no excluye el sexo. Sí, padre. Sí. Para, no excluye. ¿Dónde lo dejaron? No hablo de eso. Sí. No excluye tampoco a los viajeros de ningún tipo. Los incluye. Claro. Sí. Pero claro, es irlo haciendo desde un lugar diferente. En teoría, y solo en teoría, nosotros tenemos una sección en este momento, pero hoy nos las vamos a saltar, porque además hoy nos has dado un montón de tips y de cosas con las cuales podemos ir creando una relación diferente, ¿no? O sea, crear justo desde lo que a mí me funciona. Lo que me funciona a mí no es lo que te funciona a ti. Sí. ¿No? Ni lo que le funciona a las personas con las que estamos ahora en contacto, ya sea por Facebook o que nos están escuchando en la radio. O sea, nos dijeron que las relaciones tenían que ser de una forma específica, pero la propuesta que hoy tenemos con Sergio es no. O sea, revisa cuál te funciona. Si la que te dijeron te funciona, date, pero si no, comienza a explorar y más. Y también se vale que cuando una relación ya no está funcionando, entonces te hagas la pregunta, ¿en verdad quiero seguir en esta relación? Claro. O ya no. Eso me parece también genial, porque justo es, entramos a una, lo que hoy me funciona a mí no es lo mismo que me funcionaba hace 3 meses. Ajá. ¿No? Hacer lo que te decía hace rato, empecé a decir quiero trabajar este tema y pum, empezaron a pasar un montón de cosas. Y lo que hoy me funciona no es lo que me funcionaba hace 1 año, hace 10 años. Entonces, también es como darnos ese chance de ir caminando con los cambios que estamos teniendo, y no solo reconociendo el cambio, sino aplicándolo a todas las áreas en las que estamos. Sí, porque la relación, cualquier relación va cambiando y evolucionando. Entonces, estas preguntas no son solo para el inicio, son para cualquier momento de la relación. Y eso no quiere decir que entonces hay que destruir las relaciones. No, no estoy diciendo tampoco eso. Uh-huh. Las relaciones evolucionan, las personas evolucionan, cambian, tú cambias, todo está cambiando constantemente. Si tú empezaste una relación con alguien hace 1 año, ¿qué crees? Hoy tienes una relación completamente diferente. Claro, ¿sí? Absolutamente. Hoy entonces, con la misma persona puedes cambiar la relación. Claro. Sí, no tengo que cambiar de persona. No, yo no estoy hablando de eso. No, o sí. O sí, no lo sé. Esa es tu elección. Pero exacto, pero no es la única. Sergio, exacto. El tiempo se nos está acabando, pero antes de irnos, por favor, tus redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Dónde más podemos escucharte? Además, yo sé que haces un montón de lives todo el tiempo. Cuéntanos. Sí, bueno, me encuentran como Sergio Juárez en todas las redes sociales. Sergio Juárez o Sergio Juárez CF. CF es por lo de Access Consciousness, facilitador certificado. Y me encuentran en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Y pues en cualquiera de mis redes van a encontrar un montón de herramientas también, un montón de temas. Normalmente tengo programas en línea. También doy clases presenciales, viajo constantemente a diferentes lugares. Si alguien está interesado en expandir su conciencia a través de las relaciones o de cualquier otro aspecto de su vida, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Sergio. Gracias por venir. De verdad, seguramente te invitaré a otro programa. Vamos poniéndole fecha de una vez para que no tengamos bomberazos. Pero muchísimas gracias por el espacio, por darte espacio para platicar con nosotros. Y pues, ¿qué más podemos crear ahora? ¿Qué más podemos crear? Sí, y gracias a quienes nos están escuchando ahora, nos van a escuchar en el futuro, gracias a los comentarios que están en la página de Facebook, gracias a nuestra operadora, que sin su magia no sería posible. Recuerden que nos vemos este sábado 18 de octubre en el kiosco para comenzar, para seguir con los festejos de los 25 años de La Voladora Radio. Y nos vemos también el próximo miércoles. Miércoles, que tengan linda tarde. Bye, bye. Chao. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de